a partir de este momento. Amor y pasión con Braulio T. Haberte sido infiel y pagarte con una traición. Tú eres como una espinita que se me ha clavado en el corazón. Ay, suave que me estás matando, que me estás matando de pasión. Y suave que me estás matando, que me estás matando de pasión. Vive toda mi ilusión. Y aunque pase lo que pase, que mi pecho amante es solo de ti. Que aunque yo quisiera y no puedo olvidarte, porque vamos dentro de mi ay. Suave que me estás matando, que estás acabando con mi juventud. Que yo quisiera verte si tú infieles y pagarte con una traición. Que tú eres como una espinita que se me ha clavado en el corazón. Ay, suave que me estás matando, que me estás matando de pasión. Suave que me estás matando, que me estás matando de pasión. Suave que me estás matando, que estás acabando con mi juventud. Que yo quisiera verte sido infiel y pagarte con una traición. Que tú eres como una espinita que se me ha clavado en el corazón. Ay, ay, suave que me estás matando, que me estás matando de pasión. Ay, suave que me estás matando, que me estás matando de pasión. Hola, amigos. Gracias nuevamente, estamos aquí en su programa Amor y Pasión. En esta estación Radio Antena Web, conmigo Braulio T. Para traerles una noche inolvidable. Una noche en la cual las damas nos van a cantar a nosotros los caballeros. Así que todos los caballeros, siéntense y deleítense con la linda y bella voces de estas lindas mujeres que nos van a interpretar sus canciones. Enamórense, sueñen, disfruten y sientan todo lo lindo y todo lo bello que es amar. Claro que siempre hay un poco de dolor. Hay que perder a veces para ganar lo más grande, lo más lindo y lo más bello. Así que señoras y señores, sigamos disfrutando de más música. Y empezó el programa de hoy la españolita Lola Flores. Qué lindo. Sigamos con más música. Enamorado de ustedes estoy y seguiré dándoles lo mejor de mí. Chicas, canten para nosotros los caballeros. Besito para todas. Si no quieres que te falle y que busque en otra parte todo eso que tú ya no me das. Corazón, no me maltrates, no me obligues a dejarte. Yo te amo, pero así es por demás. No te pido demasiado para seguir a tu lado. Solo quiero ser lo que tú eres para mí. Como amigo y como amante, pon un poco de tu parte antes de que sin remedio llegue el fin. Conquístame como la primera vez. Conquístame con el mismo amor de ayer, con los detalles especiales. Más todo mi amor. te acepto como eres, acéptame como soy. No hay nadie perfecto, amor, todos nos equivocamos. El amor es imperfecto, lo perfecto es inhumano. No hay nada que hacer, amor, si me quieres dar la mano, acéptame como soy, o vivamos separados. No hay nadie perfecto, amor, todos nos equivocamos, el amor es imperfecto. Vivamos separados. No hay nadie perfecto, amor. Todos nos equivocamos. El amor es imperfecto. Sí, señoras y señores. Acabamos de escuchar dos lindas canciones. Qué bello es amar. Nosotros debemos saber a veces, de vez en cuando, cuando decirle a las personas, a la persona a la cual uno ama, te amo. No hay que tener pena, no hay que sentir rubor. Lo que hay que sentir es mucho amor. Compartamos nuestro amor, nuestra pasión y nuestra dulzura y todo lo bello con la persona amada. Ahora vamos a seguir con más canciones aquí. Tenemos a Thalía, Emita y también tenemos a Selena con las tres próximas selecciones. Sigamos disfrutando de amor y pasión. Besazo. Compasión. tristeza, ¿qué haría yo? ¿Cuál sería mi primer reacción? ¿Le daría yo la espalda? ¿Pensaría si aún me ama o simplemente le diría adiós? Si él regresa, ¿qué haría yo? Ante su sonrisa no hay un no. Desearía igual su boca, la que me volvía loca y tiernamente le haría el amor. Como antes, cuando fuimos dos amigos, dos amantes. Como antes, cuando por la piel rondaba el Carmelo. Se quedó atado a mis ganas, se quedó clavado en mi alma y fui volcán por él y fui ciclón. Como antes, cuando fuimos dos amigos, dos amantes. Como antes, cuando por la piel rondaba el amor. Parte de tu vida. Nosotros también. Radio Antena Web. Solo las mejores canciones. Thank you. Sí, amigos. ¿Cómo están disfrutando de esta bella música que nos están cantando? Las chicas, hasta ahora todo lindo, bello. Amor y pasión. Conmigo, Braulio T. Sigamos disfrutando de más música. Miriam Hernández va a cantarles próximamente. Y Amanda Miguel. ¡Qué lindas! Definitivamente que has llegado lejos. Definitivamente nada que decir. Eres a mi vida entre tierra y cielo. En esta aventura me sumo a tu sueño. Y soy tan pequeña cuando bailas a ti. Es imposible que llevo dentro. Es intuitivamente que has llegado a mí. Contigo me divierto en todos los excesos. Se alejan mis dudas y denso mis miedos. Y cada deseo se traduce en ti. Porque la fuerza del amor es todo. Porque la fuerza del amor es grande. Porque la fuerza que nos da el unirnos hace que todo sea más importante. Porque la fuerza del amor da vida. Porque la fuerza del amor es ilusión. La fuerza del amor. Somos tú y yo. Sí, amigos, acabamos de escuchar a Amanda Miguel. Las tres artistas ahora a seguir: Rocío Jurado, también está Betty Diciego y está Daniela Romo. Las artistas a seguir. Qué lindo, qué bello es escuchar estas canciones. Agua dulce, agua salada, música de fondo de Julio Iglesias, ¿no? Es la única manera que participan los caballeros hoy, además de yo. Además de mí, de yo. ¿Quién más como yo? Amigos, sigamos disfrutando aquí en Radio Antena Web, Amor y Pasión. Saludos a mi gente allá en Ecuador, mi gente allá en España, en Alemania, Puerto Rico, Panamá, Santo Domingo, Inglaterra, Jamaica, México, Estados Unidos, El Salvador, Venezuela, en todas partes que escuchan mi música, nuestra música, y repartimos y compartimos todo esto, amor y pasión, conmigo, Braulio T. Besazo. Que tú ves allí, que parece tan galante, tan atento y arrogante, lo conozco como a mí. Ese hombre que tú ves allí, que aparenta ser divino, tan afable y efusivo, solo sabe hacer sufrir. Es un necio, un estúpido, engreído, egoísta y caprichoso, un payaso vanidoso, inconsciente y presumido, falso enano rencoroso, que no tiene corazón, lleno de celos, sin razones ni motivos, como el viento impetuoso, pocas veces cariñoso, inseguro de sí mismo, soportable como amigo, insufrible como amor. Que tú ves ahí, que parece un amable, dadivoso y agradable, lo conozco como a mí. Ese hombre que tú ves ahí, que parece tan seguro de pisar bien por el mundo, solo sabe hacer sufrir. Es un gran necio, un estúpido, engreído, egoísta y caprichoso, un payaso vanidoso, inconsciente y presumido, falso y vano, rencoroso, que no tiene corazón. Como el viento y hay amores que nunca pueden olvidarse. Imborrables momentos que siempre guarda el corazón. Pero aquello que un día nos hizo temblar de alegría es mentira que hoy pueda olvidarse con un nuevo amor. He besado otros labios buscando nuevas sensaciones y otros brazos me estrechan ansiosos, llenos de pasión. Pero solo consiguen hacerme recordar los tuyos, que inolvidablemente vivirán en mí. Que un día nos hizo temblar de alegría, inolvidablemente vivirá en mí. Continúe a sua melhor sintonia. Soy la luna llena que se funde con Ajá. Acabamos de escuchar a Daniela Romo en este su programa Amor y Pasión. Música de trasfondo es música de Julio Iglesias, que nos acompaña hoy para escuchar a todas estas lindas y bellas damas cantarnos hoy. Bueno, nos vamos con Vicky Carr, Olga Lara, Isabel Pantojas, las que siguen en este es tu programa Amor y Pasión. Conmigo, Braulio T. Sabrosura Mundial. Somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor profundo. Y con eso ya ganamos lo más grande de este mundo. Nos amamos, nos besamos como novios. Nos deseamos y hasta a veces, sin motivo, sin razón, nos enojamos. Somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro, como todos. Procuramos el momento más oscuro para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos, recordar de qué color son los cerezos, sin hacer más comentarios, somos novios. Somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro. Como todos, procuramos el momento más oscuro para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos, recordar de qué color son los cerezos, sin hacer más comentarios, somos novios, siempre novios, somos trata de ser un buen recuerdo en mi memoria. Mata tu fiebre que hoy por hoy es transitoria. Yo no soy aventura de dos o tres días. Yo no soy aventura, tú bien lo sabías. Yo no soy aventura y jugaste conmigo. Soy pasión y ternura, tú cínico amigo. Yo no soy aventura y tú ni lo sabes. Yo no soy aventura de un cuarto sin llave. Si fui en ti noche oscura, vete y no inventes quejas. Yo no soy aventura, pude ser tu pareja. Yo no soy aventura de dos o tres días. Siembres en mi piel caricias nuevas. Vete a darme un solo beso, ni te atrevas. Trata de ser un buen recuerdo en mi memoria. Mata tu fiebre que hoy por hoy es transitoria. Yo no soy aventura. Yo no soy aventura y jugaste conmigo. Soy pasión y ternura, tú cínico amigo. Yo no soy aventura y tú ni lo sabes. Yo no soy aventura de un cuarto sin llave. Si fui en ti noche oscura, vete, no inventes quejas. Yo no soy aventura, pude ser tu pareja. Yo no soy aventura de dos o tres días. Soy pasión y ternura, tú cínico amigo. Yo no soy aventura de dos o tres días. Yo no soy aventura, tú bien sabías. Yo no soy aventura y jugaste conmigo. Soy pasión y ternura, tú cínico amigo. Yo no soy aventura y tú ni lo sabes. Yo no soy aventura. Rádio Antena Web, cada vez mais a sua rádio. ¿Cuántas veces la luna se ha posado en mi frente? ¿Cuántas gotas de lluvia han mojado mis manos? ¿Cuántas noches vacías? ¿Cuántos cielos de plomo? ¿Cuántas notas al aire? ¿Cuántas tardes de toro? Pensé este amor que parte mi universo en dos, que llega del olvido hasta mi propia voz, y araña mi pasado sin pedir perdón. Estás aquí, te siento en cada espacio de mi soledad, te miro y te sonríes y después te vas. Y cruzas la distancia y yo me he caído aquí pensando en ti, pensando en ti. Cuántas veces la luna cuántas veces en sueños me he escapado contigo, cuántas veces mis labios han gritado te quiero, cuánto tiempo esperando desde que tú te has ido, cuántas noches vagando como un niño perdido. Que llega del olvido hasta mi propia voz y araña mi pasado sin pedir perdón. Estás aquí, te siento en cada espacio de mi soledad. Te miro y te sonríes y después te vas y cruzas la distancia y yo me quedo aquí pensando en ti. Pensando en ti. Sí, amigos. Qué bonito saber de que las damas nos han cantado hoy. Es lindo. Bueno, acaba de cantarnos Isabel Pantojas Pensando en ti. Ahora vamos a seguir y terminar el programa de hoy con Claudia de Colombia. Qué lindo es saber que nos aman y que las amamos. Bueno, amigos, de parte de todos los caballeros, les queremos dar las gracias a todas las damas que cantaron hoy. Gracias, gracias, gracias. Y hasta la próxima, cuando quizás nos toque a nosotros cantarles a ustedes. Que tengan una linda y bella semana. Y ahora nos vamos con Claudia de Colombia. Tú me haces falta. Hasta la próxima. Que Dios los bendiga. Braulio T. los ama. Amor y pasión. Radio Antena Web. Chao. Bye. Ya que no puedo decírtelo al oído, por la suerte cruel que nos separa, quiero decirte por medio de este canto, que no puedo seguir sufriendo tanto. Tú me haces falta tal vez más que mi vida, y mi vida eres tú y te me has ido. ¿Qué pretendes, mi amor, que yo te quiera, si tú en cambio me pagas con olvido? Tú me haces falta, porque las noches se hacen tan largas cuando en ti pienso. Tú me haces falta, por el recuerdo que tú has dejado en mi corazón. La distancia, ni todo el tiempo que estoy sin verte, me hacen que olvide la triste historia de nuestro amor. Las noches. distancia, ni todo el tiempo que estoy sin verte. Me hacen que olvide la triste historia